No tengas miedo, pues en realidad tememos lo que no conocemos. Es el momento de abrir una puerta a lo desconocido. Combustionar espontáneamente, que un cuerpo humano emana desde sus entrañas fuego. Eso se denomina así, autocombustión espontánea. ¿Qué tal, señoras, señores? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a Puerta a lo Desconocido. Créanme que abrir este melón, porque no tiene otro nombre, es complicado. La combustión espontánea existe, se ha documentado que una persona, de buenas a primeras, salga ardiendo sola. Esto no quiere decir que alguien le haya prendido fuego desde el exterior, no. Desde su interior emana fuego. Manuel Ramírez, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Esto es un poco una temática de un cuento o de una película de terror? Bueno, es una realidad, aunque lo puedas llevar al extremo de una película de terror. Se utiliza el término combustión espontánea humana para describir los supuestos casos de incineración de personas vivas sin una fuente externa de ignición aparente. Existen multitud de hipótesis sobre la combustión espontánea. La posición mayoritaria es de escepticismo sobre la propia existencia de este fenómeno. Y ahí lo dejo. Alfonso Saborido, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Este señor, Manuel Ramírez, señor que es escritor, historiador jerezano, gracias por venir, Manuel. Gracias a vosotros. Dicen que hay muchos como tú, escépticos, que no creen absolutamente nada del fenómeno combustión espontánea. Cuando tú me comentaste del tema, yo es que no había oído hablar de la combustión espontánea desde que yo compraba con 14 años una enciclopedia del doctor Jiménez del Oso, que eran temas así de ocultos, ¿no? Pero me sonaba tan antiguo, digo, pero todavía hay alguien que se puede estar creyendo eso. Pero tú habías oído hablar del tema. Sí, pero no es como los ovnis, que se suele seguir hablando, no como los fantasmas o los medium, que se suele seguir hablando, pero la combustión espontánea, que me sonaba tan antiguo, digo, pero yo pensé que eso estaba ya sobrepasado, ¿no? De que se ha demostrado de que no existe. Yo es que me cuesta la vida creérmelo. Tú también eres escritor y un apasionado del mundo de la parapsicología, sobre todo. Sí, me gusta. Es una persona muy curiosa. Exacto. Como tienes aquí a César Varela. César, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches y un insisto simplemente. Te agradezco que me hayas invitado. Es la primera vez que colaboro en esta nueva etapa con Puerta de Desconocido. Y es un placer para mí estar con todos ustedes aquí. ¿Y quieres decir que hoy no vas a combustionar? Porque tú eres un tipo temperamental. Bueno, soy andaluz, soy de aquí, tenemos temperamento. Claro que soy temperamental. Arde en deseo. Ardemos en ganas de vivir. Para que veas tú las expresiones. En ganas de vivir. Ardo en deseo, ardo. Pero yo ardo en ganas de vivir, con lo cual no voy a combustionando. Gracias por venir, César. El fenómeno en sí mismo es de los fenómenos paranormales más difícil de masticar, de comer, de estudiar. De probar. No hay excesivos casos, no estamos hablando de un fenómeno efectivamente como las casas encantadas, los avistamientos, cualquier otro tipo de fenómeno que ocurren casi todos los años, tenemos nuevas noticias, ¿no? Este es un fenómeno que se ha dado, dicen que hay unos 200 casos documentados aproximadamente, sí. 110, 115 casos más o menos más fiables. Probados. Son pocos casos para una humanidad de miles y miles y miles de millones de personas desde 1700, desde 1600, que está el primer caso aparentemente documentado, con lo cual es muy difícil. Ahora, imposible. Yo soy de los que piensan que mientras no se demuestre o no se sepa cómo funciona todo, lo imposible realmente no existe. Lo que sí tengo claro, gracias por venir, César, a Puerta a lo Desconocido, lo que sí tengo claro es que todo el mundo conoce a alguien que ha visto un ovni Todo el mundo conoce a alguien que ha visto un fantasma o sabe de un familiar o de un vecino de alguien que tiene un fantasma en casa, pero del fenómeno combustión espontánea nadie sabe absolutamente nada, salvo, como dice César, porque hay un libro que lo cuenta de hace 200 años. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Álvaro Álvarez, un placer tenerte aquí, porque lo más fastidioso del asunto es que no está demostrado científicamente que exista el fenómeno de combustión espontánea, pero sí doctores en medicina como tú sí que han hablado de personas que han ardido desde las entrañas. Pues para ser exacto, desde 1613. Desde 1613 es cuando ya aparece la denominación de combustión espontánea. Y tampoco es que sea una cosa que no sea, o sea, antiguo. El último caso de combustión espontánea, que fue muy famoso, incluso salió en televisión, es del año 2013. Es un niño indio que tenía quemaduras y producía efectos de combustión espontánea. Perdona, pero ahí, en este caso del niño, que es un caso anormal que sean niños, hombre, anormal, parece ser que anormal, se denunció sí que a la es. Familia, bueno, espérate, a los padres, cadete. Por maltrato, que no lo sé. Ahora hablaremos. Pero que no lo confirmo, ¿no? Pero que parece ser que la familia ahí había un tema. Hay una explicación médica, que es que existe un síndrome específico que hace que el sudor del niño tuviera un alto componente en azufre. Y ante ciertas circunstancias, ese azufre terminaba prendiendo. Esa era la explicación que dieron al fenómeno. El caso de los malos tratos no lo conozco, te soy sincero. Los padres fueron denunciados por eso, desde el propio hospital. Pero ahí se quedó el caso. Claro, pero ese fue el inicio del caso. Uh-huh. Una vez que se estudió, lo que se vio era precisamente era que tenía esa patología. Tenía un exceso de su sudor, tenía una alta concentración de azufre. Era, ¿no? Exactamente. Pero, a ver, doctor, vamos a ir con la cuestión. ¿No es frustrante que todo el mundo hable, que está ahí como en la memoria colectiva, que los libros han descrito el fenómeno, pero que científicamente no esté probado? Bueno, como hay muchas cosas que son frustrantes y que no están probadas. Porque tú te lo crees. Yo soy aquí un escéptico con pruebas a favor y pruebas en contra. No, eso no me vale. ¿Tú crees o no crees? Vuelvo a decir lo mismo, es que no tengo una opinión clara y sencilla. ¿Cómo os ponéis los científicos la lengüita de madera? Hombre. ¡Qué miedo, claro! ¡Qué miedo os da! Oye, ¿por qué no te abres? No ardas, ¿vale? Pero ¿por qué no te abres? Y me dices, oye, Álvaro Álvarez, como ciudadano de la calle, ¿crees o no crees en el fenómeno? Hombre, a mí me gustaría saber, pero por ahora a lo mejor me conformo con creer. Ahí te queda. Ahí me quedo. Me quedo entre dos aguas, como si estuviéramos entre Cádiz y Jerez. Como Paco Lucía. Paco de Lucía. A propósito, ya os he dado la bienvenida a todos, Puerta a lo Desconocido, programa que se realiza en Onda Jerez y que se emite a través del más de centenar de emisoras de toda Andalucía, a través de la Onda Local Andaluza o EMA-RTV, con Manuel, con Álvaro, con Alfonso y con César, hablando del fenómeno. Ya sabéis que en Puerta a lo Desconocido nos encanta debatir, dar nuestras ideas, nuestras opiniones acerca, sin crear ningún tipo de dogma ni ningún tipo de tesis, ¿vale? Que hay algún que otro oyente que nos dice, bueno, pero ¿cómo? Nos documentamos y venimos a hablar simplemente a debatir, ¿no? Sobre la combustión espontánea. Insisto, seres humanos que salen ardiendo. Hay una cosa que a mí me fascina de todos los casos de combustión. Bueno, dos cosas. Una, que por ejemplo, si alguien arde en la cama, el cuerpo se calcina, pero la cama se mantiene intacta. Sí. Y siempre queda una extremidad sin arder. O un pie, sí. O un brazo. Es que es increíble. Ahí es donde crea el gran problema. Si el cuerpo humano ardiera espontáneamente, colchones, sofá, es decir, la temperatura para hacer arder para descomponer un hueso, para hacerlo ceniza, como si fuese un horno crematorio, no sé cuánta es, pero de 800 para arriba, de 800 para arriba, ¿no? 800 grados para calcinar un hueso. Pero hay casos de 1700 grados dentro de la combustión espontánea. Ahora hablaremos un poquito de 800 grados. Se tiene que combustionar por narices, los muebles, todo, el sofá, todo, el dormitorio entero. Pues no pasa. No, ya lo sé. Por eso se habla de combustión espontánea. Qué fuerte. No, por eso se habla de fenómeno totalmente paranormal, ¿no? Es que si fuera normal, no diríamos que era combustión espontánea. Sería un incendio. Claro. Dentro de mi ignorancia, porque cuando hablamos, se habla de combustión, estamos pensando en una candela, hablando claro, ¿no? Sí, pero sí, fuego. No, no fuego. Puede ser a lo mejor un tipo de reacción química, tipo una sosa cáustica que haga que se queme el cuerpo, se queme, pero no el fuego, sino... Tema. A ver si pero, eso, porque que no, a mí no me cuadra. A mí tampoco. No me cuadra que no arda la cama, ¿no? Claro, esa es una buena cuestión bien tirada por parte de Alfonso. ¿Es fuego, doctor, lo que emana? Porque aquí estamos hablando de combustión y de fuego. Hay una cosa muy curiosa que no sé si habéis visto. Un famoso vídeo de internet donde una señora coge una bolsa de plástico, llena de agua y cocina con plástico. Y el plástico no se quema y está puesto al fuego. He visto varios, sí, sí. O sea, tenemos que tener mucho cuidado cuando pensamos en el fuego y pensamos que todo lo puede. A veces no. Uh-huh. Y a lo mejor puede ser que esté autocontenido. Como una especie de explicación, como decíamos. Otra parte que muy bien apuntas tú es el hecho de que quizás no sea una combustión en el sentido que pensamos de llama. Puede ser una combustión sin llama. Y quizás eso también haga o tenga o dé lugar a ese tipo de combustión espontánea tan espectacular y sobre todo autolimitada, que es la clave. Aquí el problema es la autolimitación de la combustión y normalmente a lo que es el tronco de la persona. Como una de las características que tiene la combustión es que normalmente respeta extremidades y a veces cabeza. Sabéis que hay un montón por cierto, es donde menos grasa suele haber, es decir, en los tobillos, piernas y en la cabeza, es donde menos grasa suele haber, con lo cual es lógico hasta cierto punto que deje esa parte. Recordadme que os pregunte, porque supongo que si alguien pone la radio y escucha Puerta al Desconocido estará pensando, oye, yo tengo riesgo de salir ardiendo, estamos hablando de un fenómeno... ¿Qué se da en qué proporción de habitantes? ¿Uno entre 10 millones? Miles y miles de millones. O sea, no, bueno, uno entre miles y miles y miles de millones. Bueno, miles de millones no. Estamos desde 1600, que es el primer caso documentado, hasta el 2013, ¿no? Sí. Que es el último caso. 200 casos, sí. Pues entonces, 200 sí. casos. ¿Cuántos millones y miles de millones de personas ha vivido en este planeta en ese tiempo? Más. A mí que me gusta la historia antigua y siempre me retrotraigo a la parte espiritual antigua, a la parte mística de... no se existe caso, tampoco se fumaba, con lo cual a lo mejor una explicación, ¿no? Bueno, se fumaba desde que llegó Rodrigo de Jerez al puerto de Sevilla, que encima por eso... la acusaron, lo que hicieron meter a la Inquisición porque estaba el demonio por la boca. Eso, fumando. Por eso te digo, no se fumaba, que es una de las explicaciones que hay, que es el tabaco. 1503 o por ahí fue. Pero... no hay, hasta 1600 no hay ninguno. O sea que, a ver... No hay ninguno recogido. Recogido, claro. Claro, porque si tú lo recogías y lo escribías, te llevaba a la Inquisición porque era un hereje. Y dentro de mi ignorancia en este tema, ¿solo le pasa a nuestra especie? Por ejemplo, nuestros primos hermanos, los monos, los simios. También se han dado casos en animales, pero hoy vamos a hablar de lo que... Mira, la explicación es científica, ¿vale? Vamos a empezar, después hablaremos de casos, porque hay un caso de Jerez que es impresionante, que ahí no hay duda, porque hay testigos, se quema... Bueno, si quieres, mira, te lo leo. El cronista local, don Juan Trillo de Borbón, nos relata un hecho misterioso. El domingo 6 de marzo de 1774, aconteció en Jerez el quemarse un cadete, es decir, un chiquillo, en el regimiento de Calatrava, que estaban donde está el edificio de urbanismo, de los Arcos, la Plaza del Arenal. Plaza del Arenal, sí. Sin saber quién lo quemaba. Estando él despierto y sin quemarse nada de la cama donde estaba acostado y lo encontraron hecho carbón de la cintura para abajo sin ver él ni en la cama señal de candela, ¿vale? Partiendo de este caso... Pero qué bien explicado, qué conciso... Explicadísimo, concreto y conciso y no se expanden más. Simplemente da la noticia que luego la hemos estado buscando porque me gusta la historia, he escrito muchas cosas de Jerez, está buscando... Y no he encontrado nada porque en la prensa tampoco tenemos periódicos de tan antiguos. El más antiguo es Jerez, creo que es de 1805, que es el Correo de Jerez. Alguna cosita, algún panfleto suelto, pero no hay donde agarrarse. Uno de los principales... Perdona, Manuel, murió evidentemente. Sí, sí, murió. Murió de cintura para abajo. Un cadete, es decir, que no la ha pasado una persona alcohólica, porque tenemos otro caso, que ya he puesto, que es muy, muy pequeñito, en un cortijo... de Jerez, situado en la cercanía, ha ocurrido un caso de combustión espontánea en un borracho, cuyo cuerpo quedó carbonizado completamente, pero ahí sí podemos tener, porque se da la circunstancia de que he analizado intemerata de casos en la cual había o barbitúricos o alcohol, que tú puedes decir, bueno, como el cuerpo está impregnado de alcohol, con el mismo cigarro o puede prender, ¿vale? Pero lo vamos a descartar. Claro, pero que, a ver, alguien que está, por ejemplo, borracho o que ha consumido muchísimo alcohol, ¿suda alcohol? Sí, hay casos en los cuales ha empezado a arder y se ha dado la circunstancia de que no ha sido recogido como combustión espontánea, aunque yo después cuando lo leo digo, oye, que esto es un caso de combustión, pero ha podido hacer la chispa detonante el cigarro. Pero claro, el cuerpo, ¿qué pasa? ¿Que desprende alcohol o ha sido que le ardió la boca de esta flama que sueltan los alcohólicos? Vamos a dejarlo ahí de que ha podido ser y vamos a eliminarlo como combustión. No, no, pero espérate, pero está bien que cuando comentes un caso demos también nuestra opinión. Doctor, claro. A ti hay dos casos. El del cadete, que llama mucho la atención. No recordaba yo ninguno de los que he leído o de los que me he documentado que hable de la cintura para abajo, porque claro, siempre se ha relacionado la posibilidad de que los gases intestinales pudiesen provocar una reacción química interior, una pequeña explosión, como sucede en los cadáveres con el paso de los días, ¿no? Aquí es un chaval joven de cintura para abajo. Es llamativo, ¿no? Sin que la cama se queme. Eso es lo más extraño. Y delante de testigos. Ah. Es decir, que aquí no hay duda ninguna. Hay otros casos que podemos, bueno, estrujarlo, apretarlo. Hay testigos, pero ¿cuánto dura? Ahí ya no lo dice. Hay casos de que incluso en horas. ¿Horas? ¿Horas? Sí, hemos leído. Hay algunos casos. Y hay casos en los que la persona que ha sufrido esa combustión espontánea ha sobrevivido. O sea, que ha empezado a arder y después... Han conseguido apagarla y la persona ha sobrevivido y ha podido contar su experiencia. Quizá entonces sea de cintura para abajo. Y claro, hay otro tema también que es importante, perdonad, y es cuando hablamos de casos, hay que tener en cuenta que estamos hablando de los casos registrados. Es como si yo digo, hay, volviendo al tema de los crímenes, hay 10 asesinatos, que sepamos. Claro, eso es lo que pongo yo en mi libro. Que sepamos. Entonces, quizá puede que haya muchos más casos de lo que pensamos. Y sobre el tema de los animales, que muy bien has traído, pasa lo mismo. Quizá no estamos prestando la atención necesaria para saber si hay ciertos casos, pero te voy a contar un caso que sí es cierto y está demostrado. No sé si sabéis que hay árboles que provocan incendios. El eucalipto provoca incendios y hace combustiones para, precisamente como es resistente al fuego, acabar con el resto de todas las que son las plantas. Y es combustión espontánea. Nosotros, perdona, Álvaro. Es química. Nosotros es hablamos. Un tema químico. Sí. Mira, hablando de. ¿Te acuerdas el caso que yo traje del cura que le salían fuego por la cabeza? Es verdad, lo contaste. Era un monje, un cura. Un fraile que fue a bañarse al río Guadalete y cuando venía con los compañeros empezaron a notar los demás que tenía como llamas en la cabeza. Y este caso era del convento de la Victoria, en la calle Ancha. Y ese caso, pues bueno, lo que hicieron a este hombre, meter por la Inquisición. Entonces hubo un prior que empezó a investigar y en el escrito, el documento que encontré, hay varios casos y habla de animales. Y habla de que esas luces que al principio pensaban que eran luciérnagas, hasta que después se dieron cuenta que no, que eran llamas, aparecen los animales y cuenta varios casos de gatos y perros que desprenden ese fuego, no luces, porque hay otros casos de luces también. Era fuego. Es que es como un rescoldo, ¿no? Sí, pero son llamas. Entonces está recogido. Yo lo que quería decir es las explicaciones científicas, ¿vale? Nos centramos un poquito en las explicaciones científicas. Que decía, uno de los principales argumentos utilizados por los defensores de una causa paranormal de la combustión humana, espontánea, es que el cuerpo humano está compuesto principalmente por agua, por lo que no arde muy bien. Es decir, que ahí lo tenemos claro. Sin embargo, en muchos casos de combustión, los cuerpos de las víctimas fueron reducidos a ceniza. Para llegar el cuerpo a tal estado se necesitan temperaturas de más de 1700 grados. Incluso los modernos crematorios, que trabajan, como yo te decía antes, entre 800 y 900 grados, los huesos no se consumen completamente y tienen que ser molidos para que tú te lleves la ceniza para tu casa. El mayor problema que aparece al estudiar las alegaciones de combustión espontánea es la falta de datos, que es lo que decía Álvaro antes. En la mayoría de los casos no se cuenta con datos forenses e investigaciones detalladas y en muchos casos se carece de información tan básica como hasta el nombre de la víctima. ¿Por qué? Porque la gente no se atrevía a decir lo que estaba ocurriendo. El que se atrevió son casos que quedan recogidos como el que, uno de los más claros es el de la Nicole Miller, que no sé si la ha escuchado, que al final hay su controversia porque este hombre al principio se cree que ha matado a la mujer, que la quema viva, y después resulta que es inocente, porque hay un forense que dice que bueno, que podía haber sido precisamente por combustión espontánea. Y la causa que dan el juez cuando determina la inocencia del marido es que fue visitada por Dios. El resultado final del juicio es que, bueno, vale, no la mató, pero murió eso, porque fue visitada por Dios. Manuel, eso es lo que dice el juicio. ¿Pero en qué año fue el juicio? Estamos en 1725. Claro, lógico, eso ahora es impensable. Claro, ahora un juez no le va a decir en la vida, pero que fue... Yo quiero decir una cosa. Parece que este tema no se ha estudiado, pero si me permites voy a decir las fuentes que yo tengo. El Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia del 20 de abril de 1837. El Diario General de las Ciencias Médicas de noviembre de 1829. Permitidme un segundo. El ¿Cuánto? Eco del Comercio, que es un periódico que luego explicaré por qué es tan importante. Muy importante, a mí me ha servido mucho para... El Espectador de Madrid del 21 del 1 de 1842. El Genio Médico Quirúrgico del 7 del 6 de 1868. El Museo de Familias de 1839. Perdona, todos son del 1800 porque fue la época del espiritismo. El siglo XIX es cuando se abre la puerta. Y hay otra cosa que me gustaría comentar también, claro. Y es que ¿qué pensaría si os digo que ha habido fenómenos espontáneos, de combustión espontánea, de dos personas a la vez? A la vez. También lo he leído. No una sola. Dos. Y es difícil. Es improbable. De una. Pues imagínate, no, sí, además, lo estamos hablando, pero es ya, y cuidado, no estamos hablando, y no estamos hablando de una crónica, estamos hablando de una revista científica. Es decir, ¿se ha estudiado científicamente? Ahora tiempo sí, pero se ha estudiado científicamente. Y de esos estudios ya empezaron a sacar ciertas cosas en comunes que tenían los casos de combustión espontánea. Yo tengo un resumito eso. Es decir, había algunos casos que llamaban la atención y curiosamente... Una de las primeras revistas que hicieron estos estudios es una revista española, ¿vale? De 1800, si no recuerdo mal, 1807, perdón. Es una revista llamada Minerva, ¿vale? Que está fechada en 1807. Y ya decía que estos fenómenos acontecen generalmente en personas de edad avanzada. En ese caso del cadete, no. Que eran personas, dicen generalmente. Sí. Que estas personas tienen formas de vida poco activas. En este caso no. Que es más frecuente en las mujeres por sufrir de astenia y usar licores fuertes. Que los que fallecen son personas o muy obesas o muy flacas. Que siempre hay algún tipo de material inflamable cerca de donde se produce. Que suele ser un fenómeno rápido. Que el fuego no se apaga con agua. Y que solo quema los cuerpos cercanos, que es lo que hemos dicho, que solamente no se extiende el fuego. Es como si se autolimitara, ¿eh? Que tiene un olor característico a brasa caliente, que el tronco es el que se consume, menos en este caso, normalmente respetando cabeza y extremidades, sí, por lo que has comentado de que no tiene grasa, y que suele suceder curiosamente en países del norte. De hecho, hay casos donde se refiere, hablando de que no había datos médicos, tenemos incluso una persona que estudió hasta la temperatura a la que ocurrió la combustión espontánea externamente. Yo había apuntado que no se me olvidara. ¿Siempre ocurre en espacios cerrados o no, no, normalmente sí, menos el borracho que fue en un cortío en el exterior. También lo tengo anotado. Normalmente son personas que están solas. Sí, siempre. Bueno, en el caso del cadete estaba en un cuartel. Sí. Pero normalmente, por eso yo utilizo la palabra normalmente. Yo creo que este tema estaba tan en boga en su momento que es de los pocos casos, junto con otros casos que podríamos llamar de sucesos paranormales, que ha terminado en el Congreso de los Diputados. Para ser exacto... Tú dices en el nuestro, en España. En el nuestro. El tema de la combustión espontánea lo llevó don Lorenzo Razola García, que es un señor que nació en 1795... y que era político, abogado y catedrático de Universidad Española. O sea, no estamos hablando de una persona cualquiera. ¿Vale? Un político de los de ahora. Exactamente. ¿Vale? Y él, este hombre ya en un periódico, en el Eco del Comercio, el 27 de abril de 1838, dentro de lo que era, precisamente estaban hablando de una ley para el tema de la combustión espontánea, porque sabemos que hay cargas, por ejemplo, no sé, yo creo que lo sabéis seguro, el carbón puede arder espontáneamente, etcétera. La pulpa, la azucarera. Pues ya este hombre decía, en su intervención, dijo que el daño podía ser causado no por mano airada, es decir, no que estuviera provocado, sino por casualidad. Y mucho más en un tiempo que había llegado a conocerse no solo la combustión espontánea de las cosas, sino de las personas. Es decir, estamos hablando de que ya en el Congreso de los Diputados se trató el tema de la combustión espontánea de las personas. Fijaros si tenía importancia este tema. Pero qué palabra es, ¿eh? Arder por casualidad. Sí, bueno, ya te he dicho, la pulpa. Por casualidad. Pulpa. Es que están... Hay muchos productos que arden solos. Pero, a ver, yo un momento que os estoy escuchando, que es un tema que, como todo en el mundo de la parapsicología o del misterio, a mí me fascina. A ver, el cadete. ¿Qué año fue lo del cadete? 1725. Vale. Estamos hablando de que el chaval estaba en la cama del cuartel. Sí, delante de todo el mundo. Vale, ¿y se queda en la cama? Se queda en la cama. ¿Cómo se va a quedar en la cama? Joder. Si tú empiezas a arder, si tú ves nada más que una llamarada, un poco de humo, tú te levantas. Pero tú te puedes quedar en shock, ¿no? No es que se quede en shock. Puede es que además, cosa, además que si que te quieras levantar, ya no te puedes levantar. No te puedes levantar. Estás ardiendo las piernas. Pero no te quedas en la cama. El tema está. No puedes aquí levantar. Hay algo que no cuadra, no me que son cuadra. Los compañeros. Puñeteros, ¿por qué no lo apagan? Hombre, los compañeros supuestamente intentarían acercarse para apagarle las llamas, pero eso no lo recoge el cronista. Pero, son suposiciones de una actitud normal de personas normales que van a intentar a un compañero o a un. En este caso es más un niño, ¿no? Un cadete. Pero a lo que voy, alguien está durmiendo y porque hay muchos casos documentados de gente que arde en la cama. Sí, ¿Te quedas en la cama ardiendo? No te queda, pero ¿cómo te levantas si estás ardiendo? Si no puedes funcionar tus piernas ya. No sé. Lo que está claro es que eso existió y fue recogido y verás, porque Juan Trillo y Borbón era además personaje de la Inquisición. Le llamaban Trillo de los Palos porque le dieron una paliza. Precisamente por ser de la Inquisición. Yo lo que he hecho es... Aquí con compañeros y demás, hay muchos casos que se suponen que pueden haber sido asesinatos que disimulan. Efectivamente, tengo algunos casos. Con esto, ¿no? Que se demostró. Entonces, claro, si estamos hablando de un cadete joven que se escapa de esas posibilidades. De lo normal. Y con compañeros, bueno, los compañeros pueden ser muy puñeteros. Es decir, no, le prendieron fuego a los compañeros, ¿eh? Pero en ese caso, no. Quedaría recogido de otra manera. En ese caso, no hay duda porque hay tanta gente o tanto personal que no se puede dudar de lo que escribe. Y todo lo que escribe este hombre después ha corroborado con otras. En este caso no aparece. No digo que este hombre intentara mentir ni mucho menos, sino los compañeros a lo mejor. Doctor, en tu carrera como galeno, ¿te has encontrado en alguna oportunidad algún caso o sabes de compañeros que hayan visto algún caso que se pueda remotamente relacionar con el fenómeno de combustión espontánea? Podría ser relacionarse, pero tiene una causa muy clara. Está relacionado, curiosamente, pues con precisamente con una impregnación de sustancia volátil. Es decir, una sustancia volátil, la persona pues entra en un ambiente y con la electricidad estática se prende. Tengo un algún tipo de gas, pero eso ahí no hay nada de parapsicología, ahí no hay nada extraño. Bueno, estamos pero sí hay una cosa que sí una gustaría... causa efecto. Pero eso no podría ocurrir en todos los casos de combustión espontánea, claro. Gente que de alguna u otra manera haya relacionado con algún elemento fuego por químico descarga estática. Hay una cosa muy curiosa y es que cuando uno se dedica un poco a la prevención de temas de accidentes, etcétera, hay las famosas atmósferas explosivas que nadie conoce. El azúcar. Una de las cosas que tienen que hacer las personas es utilizar vestimentas, etcétera, que vayan en contra de lo que es el tema de la electricidad estática. Y máquinas o herramientas que no produzcan chispas. Pero aquí en este caso, el tema es que en esos casos lo que es una explosión. Aquí lo que hablamos es que la persona sale ardiendo. Se consume, incluso y ahora, si me permitís, me gustaría comentaros una cosa, porque esto, el que lo va a relatar es un profesor de una universidad una facultad de medicina de París, de la Sorbona. Dice que él visita a un joven de 20 años que era muy aficionado a las bebidas espirituosas, es decir, a las bebidas. Estamos en el alcohol. Claro, que fue atacado por varios vómitos acompañado de dolor en el corazón, de cardalgia y de pirosis, el ardor, ¿vale? En los primeros días de su enfermedad se vio este hombre rodeado por la noche, algunos minutos, de una llama azulada muy movible. Podríamos pensar que una llama azulada puede estar relacionada con fuego de San Telmo y el famoso tema del metano, que también podríamos tenerlo en cuenta. Eso podría ser otra causa, eso podría ser otra causa de una posible combustión espontánea, pero claro, no una combustión espontánea tan mantenida en el tiempo como para producir que el cuerpo de una persona quede reducido a ceniza. Yo creo que esa es la clave, es decir, podemos decir que puede existir la combustión espontánea en esos casos, de un momento determinado, un chispazo, una quemadura. Ahora, ese mantenimiento durante tanto tiempo, porque cuando uno desgraciadamente ha asistido a algún tipo de de cuando se ha ido a un crematorio, como se cremaba un cadáver, uno sabe que un cadáver no arde en 5 minutos ni en 10 minutos. 3-4 horas. O sea, necesitamos mucho tiempo. Y es todavía más espectacular el hecho de que nada, supuestamente, en todo lo que son, lo que recogen la casuística, incluso algunas fotografías que son muy truculentas, que a veces se ven, todo alrededor de esa gran concentración de temperatura está como si no hubiera pasado nada. Ni siquiera ha sufrido el calor. No existe, no sé, si hay algo de plástico, no se ha derretido. Eso quizás es lo que más llama la atención en estos casos y es lo que quizás nos lleve a dudar de la certeza de esos casos. Mira, en los casos en los que se cuenta con descripciones detalladas y fiables, aparece una serie de elementos comunes. El fuego suele estar localizado en el cuerpo de la víctima. Los muebles electrodomésticos cercanos a la víctima suelen quedar intactos. Los alrededores de la víctima sufren poco o ningún daño. La zona alrededor de la víctima y a veces el resto de la habitación se encuentra cubierta de un hollín grasiento. El cuerpo de la víctima suele quedar mucho más quemado que en un incendio convencional. Las quemaduras, sin embargo, no se distribuyen uniformemente por todo el cuerpo. El torso, como decía Álvaro, suele quedar muy gravemente dañado, a veces reducido a cenizas, pero las extremidades de la víctima a veces quedan intactas o poco dañadas, como decía tú, Juan Antonio. Todos los casos ocurren en el interior del edificio, a excepción del borrazo de Jerez, que hablamos del cortillo. Sí. Casi siempre la víctima tiene algún problema de movilidad, invalidez, sobrepeso, como decía Álvaro, o se encuentra incapacitada, consumo de alcohol, barbitúrico, como el caso de Jerez. En todo el escenario hay alguna posible fuente externa de ignición. Nunca hay testigos oculares del momento del suceso, a excepción del caso del cadete. Las víctimas son encontradas un largo tiempo después de ser vistas con vida por última vez, unas 6 horas, a excepción del caso de Jerez. Las víctimas en los casos citados tienden a ser adultos mayores, a excepción del caso de Jerez. Yo creo que el caso este del cadete es, de momento, anómalo en ese sentido. Es único. Único, pero que sí demuestra, bajo mi modesto entender, que fue combustión espontánea. Porque hay otros casos que podemos hablarlo, podemos discutirlo, que traigo varios aquí, porque tenemos el caso que dicen que ha sido un crimen encubierto. Y luego está el efecto mecha, que podíamos hablar también de por cualquier razón. Hay algo, como decía Álvaro antes, algún formas, producto produce la mecha. Hay que tener imaginación para culpar a alguien. Y como hablar es gratuito, podemos hablar del fuego fatuo. El fuego fatuo es lo que te comentaba antes de los curas, esto de la victoria, que le salía fuego. El alma que sufre de amargamiento, bueno, de depresión, nosotros, de que sabe de que se va a quemar en el infierno. Nosotros fuimos al cementerio. Y esa culpa hace que arda. Nosotros fuimos al cementerio. Y vimos las luces azules salir de nicho. Puede que muchos de los fenómenos y de los casos espectaculares que se ha visto a lo largo de la historia, incluso que hayan dado lugar a mitos, a mitología, puedan estar basados en fenómenos de combustión espontánea. Nadie dice lo contrario. Algún dios ha ardido, sí. Y alguna persona. Oye, pero se ha puesto muy poético, César, ¿no? Oye, ¿es el alma ardiendo? Porque yo a esto no hay manera, no me entra en cabeza que haya una explicación científica, que la tiene que haber, pero que no se conoce. Bueno, el sentimiento de culpa, la frustración, el dolor, la sensación de que tu muerte está cerca, de que has desperdiciado tu vida, de que te vas a arder el infierno, no digo yo que sea ni mucho menos, sino como otra hipótesis de trabajo. Hace desde el interior quemarte en el infierno de esta forma. Pero llegar a ese punto físico, real. No, verás. Es una hipótesis de trabajo. Claro, y tanto. Yo no las quiero defender. Muy poética, muy poética. Un ejemplo, puedo poner un ejemplo del efecto mecha, ¿vale? El efecto mecha, hay investigadores que empezó el doctor J. G. en 1965 explicando la muerte de una mujer, pues dijo una serie de historias que se produce cuando la ropa de la víctima se prende por alguna fuente de ignición. Pero bueno, el doctor DeHaan del Instituto Criminalista de California, un experto forense en incendio de autoridad sobre el efecto mecha que hemos comentado, estudió y explicó reproducido el efecto con éxito y divulgado con experimentos en documentales para la BBC y National Geographic. Es decir, que no era un mamarracho, para entendernos. Envolvió un cerdo en una manta y, situado en una habitación simulada, se vertió una pequeña cantidad de gasolina sobre la manta para iniciar el fuego. Tras prender la gasolina, los investigadores dejaron arder la manta por sí misma. La temperatura del fuego fue medida, como decía Álvaro antes, y solo 1 o 800 grados. A medida que el fuego quemaba la piel del cerdo, su grasa subcutánea se derretía, fluyendo hasta la manta. La médula ósea, que contiene gran cantidad de grasa, sobre todo grasa, también contribuyó al fuego. El mobiliario de alrededor no sufrió daño, aunque se fundió la carcasa de plástico de un televisor situado cerca de un aparador, ¿no?, cerquita de donde estaba el cerdo quemándose. El fuego hubo de ser apagado manualmente después de 7 horas, cuando la mayor parte del cuerpo del cerdo había sido reducido a ceniza. Con este experimento, los investigadores explicaron las siguientes características de combustión espontánea. El fuego está altamente localizado. Las llamas tenían menos de 50 centímetros de alto, por lo que el fuego normalmente no se propaga a los muebles cercanos, como decíamos antes. El cuerpo resulta severamente quemado. El fuego, relativamente no muy caliente, puede arder durante un largo periodo de tiempo, como ocurrió al ser alimentado por la propia grasa corporal de la víctima, en este caso utilizaron un cerdo, lo que explica por qué el cuerpo puede arder durante tanto tiempo. Los electrodomésticos situados sobre aparadores similares no se incendian. El fuego calentó continuamente el aire y produjo una corriente de convección, pero los objetos circundantes no se quemaron. Fueron solamente afectados como en los escenarios conocidos, el derretimiento de plástico, etcétera. Es decir, que si nos vamos al tema del cadete, coincide en muchas partes de ese experimento que hicieron, que demostró que el cuerpo puede... Hombre, lo que pasa es que el cerdo no había solo. Claro, eso estaba inducido. Pero los efectos son prácticamente los mismos. Por eso viene el tema criminal, que mucha gente utiliza este tipo de historias para hacer desaparecer un cuerpo quemándolo. ¿Sabes lo que te digo? Que se utiliza lo mismo. Ahora, el tema en cuestión está en la fuente de ignición. ¿Qué fuente? Ese es el tema. Si tú no tienes nada que te proba y tú sales ardiendo, ¿qué ha pasado? Eso a mí lo que me demuestra ese experimento, que está perfectamente contado por ti, al final no demuestra nada, solo demuestra cómo se quema la carne. Efectivamente. Pero, ¿de dónde viene el fuego? En este caso fue gasolina, pero en el del cadete no hay fuente de ignición. No hay combustible, ¿no? Por dar explicaciones sin defender a ultranza nada. El ser humano tiene gases que prenden. Que prenden, claro. Todo el mundo en la juventud ha visto a alguien acercarse un mechero al pantalón vaquero. Todo el mundo lo hemos visto. Y ahora lo vemos en el TikTok. Claro, exactamente. No deis ideas. Algunos se pela la... Pero escuchadme, se nos va el asunto de las manos. Sí, que existen gases inflamables en el cuerpo. Tiene acetona, que también es muy inflamable. El sudor ese de alcohol con la acetona, con un gas metano, el cigarro en la mano, puede ser... Lo del borrazo puede del ser lo que prenda. Sí, en el caso del borrazo... Yo, Hay que tener en cuenta otra cosa que no hemos hablado, y es que nuestro cuerpo es muy sabio y a veces muy... No sé cómo decirlo. Muy cuco, ¿eh? Y no sé si sabéis que existe una sensación que se llama la sensación urente, que es aquella en la que uno piensa que le está ardiendo algo y no le está ardiendo. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo nunca había escuchado ni el fenómeno. Si lo podéis, hay una cosa, no sé si conocéis, es una patología muy clásica, sobre todo en mujeres embarazadas, se llama la meralgia parestésica, tiene ese nombre así tan especial. Y esa la persona lo define como si le estuviera ardiendo las piernas. Y define exactamente como si le estuvieran ardiendo las piernas. También a mi madre le ha acusado que me quema las piernas. Y volviendo a lo que ha dicho César sobre el tema de esa parte espiritual, es muy curioso porque hay un caso de 1837 de una chica que tenía 17 años que durante varias horas sufre un fenómeno de combustión espontánea, no bebía, no tenía ningún tipo de lo que podíamos decir signos clásicos, como hemos dicho, no era adulto, nada, era una jovencita, pero eso sí, tenía dice la noticia que era muy colérica y acababa de llevarse un gran disgusto. Y todos sabemos eso de uno arde en la indignación, ¿no? Los cómics se ven mucho. Y mi pregunta es, ¿de dónde sale ese dicho de arder en indignación? Lo que decíamos, arde es decir, en deseos. Quizá puede ser que de una manera, pues como pasa todo, de manera atávica, sin que nosotros lo supamos, de manera inconsciente, hayamos cogido quizá algún caso que se ha producido en estas circunstancias y ha terminado modelando el lenguaje. Yo estoy convencido que en un momento de enojo, de ira, de pérdida de control, tenemos también fiebre, es decir, se nos sube la temperatura corporal. También hay casos de los lamas budistas o de los yogis hindú que hablan de que son capaces de aumentar la temperatura del cuerpo en 7, 8 grados, 9. Bueno, cuando tienes fiebre. Bueno, cuando quiere ya está ya mal. Ya te metes en 42, 43 grados. Os voy a contar una... Es que yo no creo que sea combustión tal como entendemos encender un cerillo. Os cuento porque yo en los años 90 yo trabajaba en sanidad animal y trabajaba en un horno crematorio. ¿Eh? Eso no lo sabéis. Muy divertido. No, bueno, lo que quemábamos era animales, Perdona, el más escéptico de la mesa se dedicaba a quemar animales. Sí. Es un momento de vida así. Los cadáveres, vamos. Paradojas de la vida. Entonces eran pues chivos o cerdos pequeños, ¿no? Y bueno, para poner un chivo, o incluso para quemar tubos de sangre, de haber hecho analítica, horas y horas, ¿eh? El cremador, el horno ardiendo, que me acuerdo que tenía las salidas de la gasolina y que luego había que volver a quemar el humo para que saliera. Incluso eso podía tardar 7 o 8 horas. Una vez nos llegó un elefante, ¿qué diréis? Un elefante... ¿Se balanceaba? No se balanceaba, que llegó muerto. Y llegó, troqueado, ¿no? Llegó porque es que hubo un circo en Jerez en aquella época que se murió el elefante. Animal, sí. Bueno, no lo pudimos quemar. Al final se terminó con cal viva enterrado. Un boquete, claro, con cal viva. Entonces, a mí no me cabe en la cabeza que lo que estamos contando, lo que estáis contando, sea una combustión. Me suena más cosa química que a una cosa como el que está ardiendo, con lo que entendemos por arder, ¿no? Por eso estamos hablando de esto, porque no hay una causa o no hay una claridad en esto. ¿Vosotros qué pensáis? A ver, vamos a ir uno a uno. César, tú, te reafirmas. Soltaste la idea de que pudiera ser el alma. Yo no me reafirmo. La fuerza, la energía que mueve el cuerpo. Como hipótesis de trabajo. Hipótesis. Pero ¿tú qué crees? ¿A qué se debe el fenómeno? Y estamos... aventurarnos. Yo sinceramente y honestamente, yo no sé a qué se debe el fenómeno. No te atreverías a decir. Yo no sé a creo a que puede ser... El fenómeno... en sí mismo es para ser escéptico. Es decir, lo primero es dudarlo. Sí. El fenómeno puede ser que exista, sí. Pero que yo sepa como por qué, no. En absoluto. El por qué no lo sé. La mecha, el efecto mecha es lo más plausible, pero... Próximo. Vale, Alfonso, ¿tú qué piensas que puede ser? ¿O qué te atreverías? Insisto, atrevimiento. Vamos a tirarnos a la piscina. Yo creo que... una reacción química. Química del interior del cuerpo. Más como lo que decía antes Manuel, con el tema de... Yo porque también he vivido en el campo, la pulpa de la remolacha, sí, ¿no? Eso arde que solo. Por la mañana está echando humo. Sí, sí, arde. Y está caliente, está una fermentación rápida, no sé química. Cómo llamarlo. Manuel, ¿tú qué piensas? Yo creo que sí se produce la combustión espontánea. Ahora, la causa es lo que hay que... ¿Qué crees tú? Por todo lo que has leído y por todo lo que has... investigado. Yo creo que eso va innato con las personas que le ha tocado. ¿Sabes lo que te digo? Que le ha tocado. Se habla de genes también, de un tema genético. Genético, pero claro, Álvaro, ¿tú qué piensas? Hombre, por decir teorías, yo voy a sacar una un poco novedosa. En nuestra casa tenemos un aparato que hace que suba la temperatura de manera brutal y es curioso porque metemos la taza, se calienta la taza, el líquido y la taza sigue fría y es el microondas. ¿Y si hubiera una fuente oculta de microondas que todavía no sabemos? Yo creo que... Pensando. Mira, es tan improbable volver a calentar la leche con el cacillo. Para la teoría de la descarga estática, que hay quien afirma que bajo ciertas circunstancias la electricidad estática sube hasta niveles tan peligrosos en el cuerpo humano que una descarga en forma de chispa puede prender la ropa. Me vale esa teoría también, ¿eh? El límite inferior para que una descarga eléctrica pueda ser percibida por un ser humano es de 3.000 voltios. Los fenómenos de descarga de electricidad estática son a veces la causa de avería en componentes electrónicos, cuando estos son manipulados por un operario con carga electrostática. Caminar por una alfombra puede crear una diferencia de potencial de 1.500 a 35.000 voltios. El profesor Birch creía que alguna persona podía llegar a acumular la suficiente carga estática como para prender material inflamable al contacto con su cuerpo, como la ropa, por ejemplo, ¿no? Puede prender. Aunque propuso esto como una posible causa para los casos de combustión espontánea. Birch no creía que hubiera una relación con la presunta combustión espontánea genuina, puesto que ninguna forma conocida de descarga electrostática podría hacer que los tejidos de cuerpo humano ardiesen. Sí creía que una descarga estática lo suficientemente fuerte podía provocar la ignición de polvo o pelusa en la ropa, como yo decía antes del azúcar. Ha habido explosiones en la azucarera, producto del polvo de azúcar. Por eso se tienen tanto cuidado a la hora de cargar la cisterna y demás, todo es antiestático, todo esto preparado para que, porque cualquier roce de dos metales o cualquier cosa que produzca una ligera chispa produce una explosión. Y una teoría también loca, los vampiros, el vampirismo. Habéis visto, bueno, solo se ve por las películas, el cine, la literatura, cómo arden al contacto con el sol. ¿Puede haber algo de vampiros en estas personas que mueren calcinadas? Bueno, parece una gilipollez, ¿puede haber? Pero puede ser. Siento decirte que no. La famosa leyenda del vampiro que arde por el sol está basada en una enfermedad, es una enfermedad que se llama la porfiria cutánea tarda. La porfiria cutánea tarda era una enfermedad, o es una enfermedad. Yo he tenido un paciente con porfiria cutánea tarda. Eso es una enfermedad que lo que hace es que cuando a esas personas le da el sol, se le provocan unas reacciones tan brutales que le aparecen verdaderas llagas. Cutáneo, ¿no? Y da la sensación como si fueran quemaduras. Entonces, además, curiosamente, estas personas, como tienen un problema de anemia, suelen desarrollar lo que se llama una pica. No sé si habéis escuchado eso, de la hada o la pica. Bueno, pues eso es un nombre, pues un tema médico que significa un apetito excesivo por algo en especial. ¿Y por qué desarrollan estas personas un apetito especial? Por la sangre. Y esa es una de las partes, ¿no?, que explica el tema de los vampiros y de no poder estar expuestos al sol. Vale, pero que yo me he enrocado, gracias Manolo por lo de gilipollez. Sí. Está muy bien. Que parece una gilipollez, pero mira, un dato. No, pero sé que lo pienso dato, después sí. Espera un momento. Pero que digo, quitando de la ecuación el tema vampirismo, pero aludiendo a eso, porque la literatura a veces se basa en cosas reales, que no es que hable en sí de vampiros. Digo, de algo que provoque la reacción en el cuerpo y que sea externo. La chispa, digámosle. Exacto. En este caso es el sol, pero ¿no puede ser otro condicionante? Por supuesto. Sí. Hemos hablado del polvo, precisamente, que también puede polvo, producir química. Mira, un dato, electricidad. Un dato muy importante que no hemos mencionado. En el libro de Strancing Flame, de John Heiner, dice que las personas, después de este hombre haber estudiado casos, supuestos casos de combustión, las personas son solitarias que caen en trance inmediatamente antes de la incineración. Personas solitarias. Personas solitarias. Que cae en trance, que era él, ¿no? Bueno, porque, hombre, habrá investigado, ¿no? Seguramente. Sí, pero como lo sabes, si yo llego después. Es que nunca le ha preguntado al hombre. Que bueno, no lo sé, pero este hombre habrá investigado a los casos que ha sucedido, que no hayan estado solos. Pues solo no lo puede saber. Yo lo que sí pienso es que quizá ahora vayamos a tener un resurgimiento de este tipo de problemas. Y de combustiones espontáneas, y explico por qué. Ahora mismo, pues casi muchas personas suelen tener algún tipo de prótesis. También. Y yo no sé si sabéis que las prótesis con respecto a las radiaciones electromagnéticas terminan subiendo de temperatura. Y algunas veces algunos dispositivos, como pueden ser marcapasos, bombas de insulina, etcétera, pueden llegar incluso hasta producir explosiones. Pues, claro, pero es que curiosamente. Pero escuchadme, estáis hablando de casos de hace 200 años cuando no había prótesis. No había. Claro, y ahora que no se habla de nada, porque es que no hay casos. Y las prótesis que había eran de madera, ¿no? Bueno, mira, la madera buena arde de olivo. El que hemos comentado, el que escribió The Transient Flame, sugiere que en estas personas con desequilibrios emocionales, un proceso psicosomático puede disparar una reacción en cadena liberando hidrógeno y oxígeno dentro del cuerpo, detonando una reacción en cadena de explosiones, voy a lo que está diciendo algo, mitocondriales. No lo sé. Es decir, que estamos hablando de teorías. No, pero estamos hablando de teorías de gente que ha estudiado estos casos, ¿no? Yo creo que si habría que buscar una manera buena, pues podríamos poner las bases ahora, que si alguno de los que nos escuchan tiene conocimiento de un caso de combustión espontánea, pues que nos avise, a ver si podemos investigar qué es lo que está pasando, porque efectivamente lo que está pasando ahora es que tenemos una gran ausencia de casos. Siempre estamos hablando de casos antiguos, etcétera, pero desde hace, no sé, podemos hablar de 50 años hace acá, porque la última referencia que he encontrado es de 1930, salvo esta de 2013, los casos brillan por su ausencia, por no decir que casi no existe. Pero sería además un reto para vosotros, los médicos. Imagínate que llegáis con alguien, de libro, de manual, una persona de combustión espontánea. El tronco quemado, la cama intacta, y las piernas una extremidad, y la cabeza suele estar. ¿Vale? Sí. Ahí, ¿qué diríais en el informe médico? ¿Causa de la muerte, parada cardiorrespiratoria? Esa sería la inmediata, pero no habría que ver la inmediata. Por eso digo. Pero respóndeme, Álvaro, ¿qué diríais? Hombre, supongo que eso entraría ya lo que es el forense. ¿Y el forense qué diría? Y el forense tendría que investigar las causas, pero quizá ahora pudiéramos tener ciertos métodos o ciertos medios que no tenían estas personas. Por ejemplo, podíamos hacer una espectrofotometría de masas, podíamos hacer... ¿Eso qué es? Eso es simplemente una prueba que lo que hace es que analiza, digamos, los átomos que están presentes dentro de lo que es una muestra, porque podíamos encontrar, imaginemos que alguien encuentra un cuadro típico de combustión espontánea y se demuestra que existe cierto componente que puede ser asociado a un comburente, a algo que haga arder, pues ya sabemos que no es una combustión espontánea. Vale. Mira, en su libro 1995, Larry Arnold, sobre la combustión, dice, especulan, con la existencia de una partícula subatómica aún desconocida a la que se refiere como pirotón, que sería emitida en los rayos cósmicos. Normalmente esta partícula pasaría a través del cuerpo sin interactuar con él, como un neutrino, pero ocasionalmente al colisionar con un núcleo celular podría desatar una reacción en cadena que destruye el cuerpo por completo. Una reacción nuclear pequeñita. Sí, hombre, he buscado si es que todo gente vale. que ha estudiado diferentes causas. Manuel, ¿no? Si es que todo vale, pero insisto ya, cada vez es que... se está apagando y nunca mejor dicho, paradójicamente se está apagando el fenómeno. Todavía he leído ese mismo caso de esa partícula. El pirotón, ¿no? Le llaman pirotón. El pirotón, que no haría un efecto con la mayoría de las personas, sino como con los que genéticamente encima tuvieran una probabilidad, efectivamente, ¿no? Una facultad genética que cuajara para que con esas personas, ¿no? Yo creo que queda sería un trabajo maravilloso, además incluso histórico, el poder analizar cada caso del que tengamos cierta posibilidad que podamos analizar los factores que lo engloban, porque muchas veces nos olvidamos de vamos directamente al caso del cadete, pero ¿cuándo fue? ¿A qué hora fue? ¿En qué momento del año? ¿Qué había bebido? Exactamente, es decir, si se pudiera hacer ese tipo de estudio, quizá a lo mejor nos llevaríamos alguna sorpresa, tanto positiva como negativa. ¿Quieres decir que a lo mejor habría que desterrar de por siempre la combustión espontánea? No, quizá lo que podríamos hacer es el fenómeno paranormal. Pasaría a ser un fenómeno conocido. Lo que tendría es una explicación. Porque ahora mismo yo ni siquiera pienso que sea un fenómeno paranormal. Para mí es un misterio. Sí, exactamente. Es un misterio. Habría que descubrir qué misterio antes es. Antes del siglo XVII decían que era la intercesión divina. Normal. Sí, que ya había casos antes del 17, bueno, 1600, ¿no? El siglo XVII, ya había casos que decía que estas engloban desde la intervención divina ampliamente difundida del siglo XVII al XIX, el aumento de combustibilidad por consumo de alcohol, partículas exóticas, energías místicas, intervenciones de espíritu, etcétera. Es decir, hemos hablado de los espíritus hasta ahora. Se ha estudiado por todas las maneras y por todas las hechuras, como decimos aquí en Jerez. Oye, el tema espiritual, doctor, algo tendrán que decir, ¿no? Los espíritus. El siglo XIX. Hombre, yo pienso que hay una cosa que... Bueno, hay una característica muy típica de ciertos fenómenos, estos sí, paranormales, que es su relación con el fuego. Tanto poltergeist que terminan prendiendo ropa o haciendo quemaduras en paredes, etcétera. Siempre pasa lo mismo. Cuando empieza lo bueno de verdad, tenemos que despedir. Ha sido un auténtico placer. Ya está. Nos tenemos que ir, compañero. Es lo que dice la doctrina del fuego del tiempo. EMA Radio, que 55 minutos y se acabó. Ha sido un auténtico placer, Manuel, Álvaro, Alfonso, César. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Arded con Dios. Venga. En el infierno nos veremos.